Pasamos al siguiente punto del orden del día, punto número 24. Acuerdo que proceda sobre moción presentada por el partido Lanzarote en pie y Podemos Equo a los efectos de considerar a las playas del municipio de Yaiza playas sin humo. Damos paso a lectura de la dictamen de la comisión informativa. Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, la comisión previa deliberación con voto favorable del concejal del Grupo Mixto y las atenciones de los grupos Unidos por Yaiza y Coalición Canaria lo dictamina favorablemente y propone al Pleno para considerar a las playas del municipio de Yaiza playas sin humo. No obstante, el Pleno, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Tiene la palabra el portavoz Lanzarote en pie para que explique su moción. Gracias, señor alcalde. Don Ramiro Muñoz Hernández, concejal de este ayuntamiento en el partido por el partido político Lanzarote en pie y Podemos, Yaiza, y al amparo del artículo 97/3 y 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986 del 28 de noviembre, formula para su discusión y, en su caso, aprobación en el próximo pleno ordinario a celebrar la presente moción. Playas del municipio de Yaiza sin humo. Exposición de motivos. Desde siempre nuestro municipio se ha caracterizado por la amabilidad de sus gentes, por la diversidad de su gastronomía y por sus espacios naturales, como pueden ser las Montañas del Fuego, la Jera y sus playas vírgenes como las de Papagayo y demás. Referente a las playas de nuestro municipio, que es de los que nos incumbe esta moción, podemos contabilizar más de una veintena de playas repartidas por todo el litoral del sur de la isla de Lanzarote. Podemos distinguir por sus cinco zonas de playa muy diferenciadas. Playas vinculadas a la zona del Golfo, playas de Danubio, playas que corresponden al litoral de la Montaña Roja, playa Flamingo, playas situadas en la línea de costa del barrio de Playa Blanca, la playa del pueblo, playas de la zona del sureste, playa Quemada, playas de la punta de Papagayo, la playa de Papagayo. Todas estas playas tienen su diferencia y encanto, desde playas de arena negra y grano medio a playas de arena blanca y de grano fino, de aguas tranquilas y transparentes a playas ventosas y de fuerte oleaje, de grandes playas por su longitud, como es en el caso de la playa de Danubio con sus más de 800 metros, en contraposición con el caletón San Marcial situado en el Parque Natural de los Garches con una longitud de 35 metros. Dicha diversidad de nuestras playas se ha reconocido dentro y fuera de nuestra frontera en diferentes medios de comunicación. El último reconocimiento ha venido de la prestigiosa revista de viaje Conde Nast Travel, cuando el pasado 27 de junio de este año la mayoría de sus suscriptores de dicha revista votaron a la playa de Papagayo como mejor playa de España 2019. Indica, en su entorno virgen de extrema belleza destaca su fina arena dorada y agua tan transparente que en ocasiones adquiere un color esmeralda tan intenso que ya querrían para sí muchas playas del Caribe. Fumar en las playas no solo puede suponer una molestia para las personas no fumadoras, más allá de los problemas de salud derivados de fumar, sino que también supone un perjuicio medioambiental para los arenales, ya que una sola colilla puede tardar entre 5 y 10 años en degradarse y contamina 8 litros de agua, además de sus sustancias tóxicas que pueden matar animales marinos y acumularse en sus estómagos como ha llegado a encontrar. Por estas razones y también para dejar de normalidad el uso del tabaco en estos espacios públicos, aunque la ley de antitabaco no permite multar por fumar en el aire libre, varias ciudades españolas han creado playas sin humo. Ya existen comunidades autónomas concienciadas en las que las playas sean consideradas playas sin humo. En Galicia existe la red galega de playas sin fume, a la que se están suscritas más de 79 playas de toda la comunidad gallega. En Cataluña, con sus 8 playas sin humo, la región de Murcia cuenta con 7 playas. Canarias, la playa de las Canteras, además de 10 playas del municipio de Mogán, están consideradas sin humo. En Asturias también tiene 4 playas, las Islas Baleares también, en Andalucía también, y la última este verano en Oropesa, la primera en la comunidad valenciana. Desde este consistorio se ha visto comprometido con la limpieza de nuestro litoral como campaña de limpieza a través de las empresas que forman de forma altruista, se han concentrado con voluntarios para tales fines. Hemos de recordar que a primeros de marzo el Ayuntamiento de Yaiza homenajeó al grupo de voluntarios que limpia las playas en el primer aniversario de las jornadas y a las 3 empresas involucradas en el proyecto Pura Vida Diving, Kayak Lanzarote y Cook in Lanzarote. También hemos observado cómo desde el ayuntamiento se está repartiendo en las playas del pueblo cucuruchos de cenicero para los usuarios fumadores, para evitar que todas estas colillas lleguen a la arena. Una iniciativa que aplaudimos, pero insuficiente. Otra iniciativa popular que se ha realizado en agosto ha sido la, gracias al Club Balonmano BMAG Ajaches, con colaboración con el Chiringuito Tropical, pudiendo recoger alrededor de más de 5.000 colillas que ya no terminan en el mar. Por todo lo expuesto y anteriormente solicitamos a este pleno un acuerdo. Considera que las playas del municipio de Yaiza sean consideradas playas sin humo en las que no se puede fumar. Instalar en las playas del municipio de Yaiza indicativos playas sin humo y el inicio de una ordenanza municipal para las playas del municipio de Yaiza. Bueno, esta es una moción que se hemos presentado concienciando para que todo el municipio de Yaiza esté considerando el tema de las colillas. Podíamos ir hasta más que colillas, también tirar basura como se está tirando. Es verdad que ya desde el grupo de gobierno y coincidiendo con la compañera Águeda estuvimos limpiando la playa del pueblo y un día sí, un día no. Entonces, lo que queremos es concienciar a todos nuestros vecinos, aunque nos llamen locos, que sea el municipio de Yaiza el primer municipio de la isla de Lanzarote considerado municipio de las playas sin humo, considerando que somos reserva de la biosfera. La reserva de la biosfera queda muy bonito en el nombre, pero tenemos que llevarlo también a la práctica. La práctica es como aprobar esto y dar a conocer que el municipio de Yaiza está considerado una playa sin humo. Es verdad que será complicado que la gente se conciencie, pero bueno, tenemos que tener este tipo de iniciativas para que la gente valore cómo nuestro municipio se está valorando. Y nada más decir. Muy bien, gracias. Por todos ciudadanos, si quieren añadir algo. Bueno, sí, nosotros, el Grupo Ciudadanos, pues no cabe duda que estamos también de acuerdo con esta moción, porque creemos que es necesario de cuidar nuestras playas y por supuesto, las personas que fuman en la playa y las colillas contaminan, etcétera, ¿no? Pero bueno, no cabe duda que estamos de acuerdo y que me parece una buena moción y que creo que la debíamos votar a favor y estar de acuerdo todos porque me parece una buena iniciativa, mi punto de vista, ¿no? Muchísimas gracias. Vale, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista? Bueno, yo reiterándome en las comisiones del pasado lunes, seguiré defendiendo esta iniciativa. Nos parece una iniciativa buena, una iniciativa que de nada valdría apoyar a estas organizaciones que están haciendo limpieza del litoral, limpiando colillas de nuestras playas, si del ayuntamiento pues no hacemos nada. Yo creo que deberíamos votar todos a favor y nosotros del Partido Socialista vamos a apoyar esta iniciativa. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular? El Partido Popular en esta moción, sinceramente, tiene ciertas dudas. Cuando hablamos de considerar que las playas sin humo, estamos hablando de prohibir que se fumen en las playas. De momento, como vuelvo a repetir, no hay una regularización para que se pueda montar. Nosotros ahora mismo automáticamente, como no está regulado, no se puede. ¿Qué es lo que queremos aprobar? Que no se fume en la playa. Correcto, pero para eso tenemos que hacer una reglamentación, una ordenanza para que no se pueda fumar. Con la finalidad de prohibir que se fume aparte, en la playa. Aparte con esa finalidad, porque en la ordenación, en la regularización de playas, podemos hacer más cosas que eso. Ya viendo cómo se hizo en Las Palmas, se puede también hasta no terminantemente prohibir comer o tirar latas. Yo estoy hablando del tema de las colillas. Eso es una ordenación, una regularización y ordenación que tenemos que hacer para poder mejorar la situación de las playas. Claro, el fondo no es el fumar, el fondo es que la colilla la tira en la arena y provoca el daño que usted dice. Por lo tanto, a lo mejor el prohibir fumar pues no es la solución, sino a lo mejor hacer campañas, porque como usted decía en la moción que yo presenté de la venta ambulante, eso es disuadir. Por lo tanto, yo tampoco quiero disuadir a aquella persona que quiere fumar y que fuma, porque cuando uno es mayor de edad decide si quiere fumar o no quiere fumar. Por lo tanto, prohibir, entiendo que no deberíamos en nuestras playas de prohibir a algo que alguien puede hacer y alguien no. Por lo tanto, convivir o a lo mejor habilitar espacios o zonas en la playa donde sean zonas fumadores y zonas no, como existen en restaurantes, cafeterías, etcétera, pues a lo mejor, o aeropuertos, a lo mejor por ahí sí me encajaría la moción, pero yo, sinceramente yo... Disculpa, Juan, ¿sí? Si lees el acuerdo, dice, considerar las playas del municipio de Yaiza playas sin humo, en las que no se pueda fumar. Yo no estoy diciendo que se prohíba. Pero, Ramiro, si no se puede fumar, No, yo no estoy prohibiendo, no se puede fumar. Pero si no se puede fumar, ¿qué estás diciendo? Que no fumen. Yo no te digo. Yo te digo, yo no estoy prohibiendo nada, digo que no se puede fumar. Bueno, nosotros entendemos que cuando se dice que no se pueda fumar o playa sin humo, es que allí no puede fumar alguien, entonces se le prohíbe que fume. Entonces, no estamos, sinceramente, lo siento no poder apoyar esto, no estamos a favor de que se prohíba, estamos a favor de que se habilite espacio en las playas para fumadores o no fumadores y así todos pueden convivir. Es y hacer campañas de concienciación para que, como se hace a lo largo de muchos municipios y playas, que se ha hecho aquí en Yaiza, de esos conos que usted hace alusión, para que con esas campañas de concienciación la colilla se tire a esos cubos, a esos conos, y pues se la guarde en un bolsito el que fuma y no contamine y genere el daño que así se está ocasionando. Por lo tanto, insisto, no sé si hay una ordenanza que regule el que se pueda fumar o no se pueda fumar en las playas, ya que se hace alusión a la ordenanza, yo no sé si a nivel municipal tenemos una ordenanza de que se pueda o no se pueda fumar en las playas, pero insisto, el Partido Popular no está a favor de prohibir un acto como fumar, en este caso, en una playa. Es una pena que por parte del Partido Popular no apoye esta iniciativa cuando en la playa de Las Canteras la apoyó por unanimidad todo el grupo de gobierno, nada más que decir. Bien, por parte del Grupo de Gobierno, desde luego, es una iniciativa que valoramos positivamente, si bien creo que hay que hacer un estudio más profundo de esa ordenanza, yo sí me comprometo a estudiarlo, sí creo que podríamos iniciar a través de carteles de campaña de concienciación que se promueva el no fumar, ya no... El no fumar tal vez, sino el no tirar la colilla, ¿no? Pero claro, si fumas en la playa, corres el riesgo de poder tirarla ahí, pero es que si fumas en la avenida y la tiras luego para la playa, no estás en la playa. Entonces es verdad que eso es lo que quiero estudiar. A ver, no me malinterprete, no estoy en contra de eso, pero cabe esa suspicacia, es decir, puedes ir por la avenida y tirar la colilla, que casi siempre eso también puede pasar. Y es verdad que hemos hecho, desde el Grupo Gobierno, el Ayuntamiento, como bien ha citado, se han hecho campañas de poder dar ese conito, que aunque sea lo pongan ahí, porque es verdad que esas colillas en la playa, pues sabemos que desde luego tardan en degradarse, pueden llegar desde luego a las aguas y contaminar a los peces. En alguna campaña de limpieza, precisamente por la Avenida Marítima Playa Blanca, he tenido oportunidad de participar y prácticamente todos son colillas, eso es verdad, pero es verdad que son en zonas donde no hay playa, pero hay colillas, o sea, que realmente es como que van por la avenida y las tiran. Entonces, nosotros se la vamos a apoyar, vamos a votar a favor. Pero, por nuestra parte, consideramos iniciar como concienciación, incluso poniendo carteles en todas las playas, la recomendación de no fumar, recomendación, hasta que se estudie pues esa ordenanza, a ver de qué manera poder prohibir, no prohibir, recomendar, si se habilitan zonas, no se habilitan zonas. Yo creo que por ahí se puede ir empezando. Hasta ya digo, estudiar lo que es la ordenanza, porque claro, aunque pongas cartel, al final tiene que haber algún tipo de régimen disciplinario para el que se salte la norma, por así decirlo, pues poder actuar. Entonces vamos a iniciar esa concienciación a través de cartelería, de campaña, mientras se estudia, ya digo, ese posible reglamento o esa posible ordenanza. Es que ya le digo, el tercer punto es el inicio de la ordenanza municipal para las playas del municipio de Yaiza. Vuelvo a recordar, si en un momento dado todo el trabajo que están haciendo todas estas organizaciones que van todos los meses ya desde el grupo de gobierno no se apoya esta iniciativa, no tendría cabida darle a entender a estas organizaciones de forma altruista y voluntaria, decir que el ayuntamiento no colabora con esto, que no aprueba este tipo de moción, cuando sabe a diario que todos los 15 de cada mes se prepara un equipo de voluntarios para poder hacer la limpieza. No cabe una cosa con la que cabe la otra. Entonces yo no entendería. Por eso le digo, pero en un momento dado, como hay ciertas idiosincrasia o ciertas peculiaridades, hay que estudiar luego cómo hacer esa ordenanza, porque estoy de acuerdo con usted en que no se debería desde luego fumar ahí y porque probablemente terminen esas colillas en la playa, pero que también pueden llegar a la playa de otro sitio, como puede ser una avenida o puede ser cualquier otro lado. Entonces vamos a empezar por concienciación mientras se hace ese estudio de esa ordenanza, porque a día de hoy ahí puede tener el portal de transparencia, no hay ordenanza ahora mismo de todas las ordenanzas municipales que regule el fumar o no fumar en una playa. Hay que hacerla y hay que estudiarla y hay que ver las posibilidades. ¿Sí? ¿Rápido? Sí. Hombre, sí, es verdad que no cabe duda que, bueno, A lo mejor se debía dejar arriba la mesa y hacer como antes, reunirnos todos después con los técnicos y tal, y estudiarlo. De alguna forma se puede hacer una campaña de concienciación, como dice usted, pero después, para tomar ya las medidas concretas, que si vamos a prohibir o no prohibir, pues podemos reunirnos todos los partidos, con los técnicos, con personas que entiendan el tema este, y se toma una decisión, también se puede hacer y así. Pero por lo pronto yo creo que se puede hacer una campaña de concienciación tranquilamente, ¿no? Y lo de lo otro, bueno, pues como ustedes lo vean. Yo creo que... Yo, como propulsor de la moción, no tengo que ponerla encima de la mesa. Esta es la moción que he presentado y esta es la que he de presentar, y confío en que se apruebe, nada más. Pues perfecto, entonces... Por lo tanto, la voto... Perdón, señor alcalde, entonces, ¿qué votamos? ¿Los tres puntos que tiene o el punto de el punto número tres solo? ¿De empezar a elaborar una ordenanza? La moción entera, lo único es... Entera. Pero bueno, usted ha hecho una propuesta, ¿no? Pero lo que yo he planteado... No se acepta. No, es decir, es el contenido, solo que vamos a empezar con la concienciación y la cartelería, mientras se hace ese estudio de esa ordenanza. Por lo tanto, si se apoya a favor, tendremos a partir de mañana las playas sin humo en nuestro municipio. No, es decir, tendremos con cartelería de concienciación. Aconsejando como que no se debe fumar. Aconsejando. Y cuando se haga ese reglamento, esa ordenanza, ya se cambiará el cartel y se pondrá pues prohibido, playa sin humo. Esa es la idea que se plantea aquí. Solo es un cartelito este, nada más. Es un cartelito, como se, en un sitio no se puede acampar, no se puede... Es tan sencillito, es un azulejo. No creo que lleve nada más, pero bueno. Si hay gente que no lo entiende, pues ya se lo explico yo. Pasamos a votación, entonces. Votos a favor. Unidos por Yaiza, Coalición Canaria, Ciudadanos, Lanzarote en Pie y Partido Socialista. Abstenciones, Partido Popular.